Buenos días, Pablo Martínez, audiencia de Juna, a la señorita Cavier y a Nico Rizzo. Disculpe, mire que tengo saldada mi cuenta con Entel, pero parece que no hubo manera de comunicarnos. Estamos comunicados en este momento, así que podría arrancar... La cuenta al día con Entel la tengo, no sé por qué no me puedo comunicar. No se haga problema. Hoy es el día de la escarapela, además, ¿no, Villar? Es el día de la escarapela, efectivamente. Uh-huh. Si quiere arrancamos por ahí mencionando que el decreto por el cual se estableció el uso de escarapelas del año 1941. Uh-huh. Mire usted. Pero ya en víspera ya ocurría la Revolución de Mayo, ya había establecida la escarapela azul, celeste y blanca. Que, mirá, Martínez, vos sabés que en esto hay autores que no pueden afirmar, pero tiran aproximaciones. Uh-huh. Se dice que las primeras escarapelas fueron utilizadas por el cuerpo de patricios en las invasiones inglesas en 1806. Una forma, un distintivo para, obviamente, identificarse respecto de la fuerza invasora, en este caso, que eran la primera invasión británica de las que se habla, en 1806. Y tomado el color azul celeste, como hemos dicho en otra oportunidad, era la bandera de los Borbones. Es decir, si alguien mira en este momento la imagen de Carlos III de España, rey de Borbón, tenía esa bandera, esa banda azul celeste, que es la banda presidencial en definitiva, ¿no? Que es el color que tiene habitualmente la bandera de ceremonia en las escuelas. No la que se iza, Martínez. La que se iza es celeste, es unitaria. La azul celeste es el color original de esa escarapela. Algún otro autor hace mención a que unas damas se encontraron con Saavedra, jefe del regimiento de patricios, y cuando lo fueron a visitar en la víspera de mayo fueron con unos emblemas, una escarapelita azul, celeste y blanca. Bueno, después el triunvirato ya toma la escarapela como símbolo y Belgrano dice tomar los colores de la escarapela. Cuando en 1812 instala la batería Libertad e Independencia a orilla del Paraná, cerca de lo que, digamos, está el monumento de la bandera actualmente. Bueno, arrancamos por la escarapela. Sí, para hacer una mención, arrancamos por la escarapela. Por la escarapela en el día de hoy y nos propusimos, Villar, dar como algunos pasos, capaz que en tres encuentros que tengamos durante esta próxima semana, para seguir pensando un poco lo que fue la revolución del 25 de mayo. Bueno, cómo fueron los contextos, cómo son los contextos actuales también, que siempre de alguna manera son los que empujan decisiones, ¿no? Sí, la verdad, Martínez, cuando usted me lo propuso el otro día, es como siempre usted profundizando y le da una vuelta de tuerca a todo esto, bien vale, a veces hay que exigirse, ¿no? En este caso, en mi persona. Pero bueno, usted se menciona tratar de realizar, trazar algunas líneas de continuidad, similitudes o diferencias al contexto actual. A veces resulta un poco complejo. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos opinando en tiempo presente y muchas veces mejor opinar del pasado. Claro. Porque opinar sobre el presente nos genera adversarios. Utilizar la palabra adversario y no enemigos. Sí. Pero bueno, intentemos, si le parece, ver que usted puso un obvio de mi autoría respecto a ese contexto internacional y usted me había planteado contexto actual. Mire, seguimos hablando español, Martínez. Sí. Seguimos con una tradición católica heredada de España, seguimos con diseño de cuadrícula heredada de España, pero España ya en esa época lo era una potencia decadente. Y no digo con menosprecio a los españoles, porque mis abuelos son españoles, sino simplemente digo a su protagonismo a nivel mundial. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo trasladamos al protagonismo europeo, creo que además de tener un desarrollo importante en cuanto a su turismo, hablemos del fútbol, pero protagonismo a nivel mundial, Martínez, España no tiene hoy. O sea, no es relevante en las decisiones globales, como sí lo era hace 212 años atrás. Ahí, si quiere, podemos establecer un puntito. Sí, me gustó. No sé si le parece. Sí, me gustó. Bueno, vamos a la otra parte, porque esta sí que está presente, digamos, pero en segunda línea. Inglaterra, Martínez, potencia emergente. ¿Por qué decimos potencia emergente? Porque cuando hablamos de potencia hablamos de un país económicamente, militarmente y que culturalmente impone dominio. Y vuelvo a repetir, Martínez, dije culturalmente de manera enfática, porque lo cultural es lo que subyace a una parte importante de la población y sobre todo a la clase dirigente, Martínez, que es la que transmite decisiones. Y Gran Bretaña fue conformando ese poderío, esa admiración, ese reconocimiento, e impuso sus intereses económicos. ¿Cuáles eran? Promovamos la independencia. Sí, la independencia económica. ¿Por qué? Porque la independencia económica lleva al liberalismo económico, Martínez. Si ustedes tienen independencia política, si van a mejorar la condición de las clases sociales, si van a darle más derecho a la gente, a nosotros no nos importa. Nosotros queremos el liberalismo económico. ¿Estamos de acuerdo? Y un sector importante de aquella población del Cabildo de 1810, mi estimado Martínez, que era absolutista porque estaba en el monopolio comercial, vio cómo son estas cosas, ¿no? Entendió que el nuevo amo, es decir, Inglaterra, que venía, como dijimos, avanzando con bota de siete leguas, necesitaba más espacio. Y bueno, vio cómo es esto. El dicho ese que a rey muerto, rey puesto. Entonces los muchachos dijeron, bueno, estábamos con España con el absolutismo, y bueno, ahora nos convertimos al liberalismo con los británicos y nos dedicamos a importar y a vender materias primas. Y evidentemente eso subyace en la actualidad. Eso subyace en la actualidad. Es decir, tenemos un vínculo, sobre todo en cuanto a las ideas, a los conceptos económicos de aquella época que han perdurado. Pero fíjese una cosa, Martínez, España ya no es, Inglaterra ya no es esa potencia que sí fue en aquel momento a nivel global, pero evidentemente tiene Malvinas, lo sabemos, tiene un predicamento importante en los sectores pensantes de nuestra sociedad o que toman decisiones, y tenemos intereses económicos muy grandes. Sí, y reconozcamos también que además de Malvinas está la zona de incidencia de todo el sur de la Patagonia y la Antártida Argentina, en este caso aliado con la OTAN. Vamos a decir que Inglaterra en aquel momento no, pero ahora comparte. Pero comparado con España, comparado con España en la actualidad, tiene como un rol más preponderante, uno podría decir, ¿no? Tiene un rol preponderante. Tiene un rol preponderante porque además, no nos olvidemos, la Bolsa de Londres, ¿no?, al igual que la de Nueva York, al igual que la de China y al igual que la de Japón, son bolsas que a nivel global tienen una determinada, o sea, el sistema financiero mundial trasciende o transita por esos lugares. Pero fíjate que no había, pero sí aparece aquel país que había realizado una revolución, también una independencia de Inglaterra, es decir, que era los Estados Unidos, que hoy son un factor predominante a nivel global, primer potencia mundial, podemos ahora decir que en discusión, en este mundo multipolar. Recordemos que aquel mundo no era tan multipolar, Martínez, porque dijimos que potencia decadente era España y que venía ascendiendo Inglaterra y que Francia todavía estaba en un segundo lugar. En este mundo multipolar, Estados Unidos tiene una predominancia importante que no tenía en aquella época, sí la tiene hoy, y lamentablemente, Martínez, vos y tu programa lo han repetido, y los economistas que han hablado, que me han antecedido los días, lo han dicho a través del Fondo Monetario Internacional, que no es un banco de préstamo cualquiera, sino que presta imponiendo condiciones. Y obviamente condiciones a favor de sus propios intereses, no a favor de los intereses del país. Así que una manera, si a usted le parece, Martínez, de estar subyugado, no a España, pero sí a los intereses de Estados Unidos, es tener el Fondo Monetario dentro de nuestra economía, muy a pesar de que lo que yo puedo decir le puede doler a algunos compatriotas. Y la aparición, por último, la aparición del gigante chino, que no estaba contemplado en aquel momento, y que sí hoy en la actualidad, en este mundo multipolar, ha aparecido también con inversiones importantes y que también tiene una política imperialista, digamos que distinta a la de los Estados Unidos, con una política de seducción, créditos más blandos y todo ese tipo de cosas. Y en el medio reconozcamos que vos dijiste que había una movida regional, ¿no es así? Es decir, procesos regionales que pretenden derechos e igualdades que España no estaba dando hasta ese momento. El absolutismo español, Martínez, hago el distingo, en España hay una lucha entre absolutistas y liberales. El absolutismo español no permite, sin embargo, aparecen corrientes liberales en México, aparecen en la Gran Colombia, aparecen en el Virreinato del Perú de manera más restringida, y en las Provincias Unidas Río de la Plata, y como dijimos, en el Alto Perú. Y fíjate también que en tiempos presentes tenemos políticas de unidad latinoamericana en función de entender que tenemos intereses comunes de Argentina, de acuerdo al gobierno que tenga. De acuerdo al gobierno que tenga, hago la mención, Martínez. Sí, sí, claro, claro que sí. Que tenga ese gobierno. Bolivia, Brasil no era contemplado en aquella época, ¿no? En 1810 era una potencia enemiga, el Imperio de Brasil. México, Venezuela. Si te parece, podríamos agregar hoy en alguna medida a Chile, a través de Boric, pero que tiene una reticencia dentro de sí muy fuerte respecto a todo lo que ha dejado el pinochetismo. Pero sí hablamos de un concepto también de unidad regional para contraponer, como dijimos, Pablo, a poderes que vienen desde el norte, en este caso de los Estados Unidos, de los intereses de la OTAN, ¿estamos de acuerdo? Y también tenemos que decirlo, Martínez, como estaba en el Cabildo, recordemos que el Cabildo de 1810 va a tener sectores, como dijimos, que están a favor de la revolución y otros a favor de la continuidad del virrey. Algunos dicen, bueno, pero ahora los de la continuidad del virrey se corrieron, sí, pero dejaron al virrey, como dije, rey muerto, repuesto, y ahora se dieron cuenta que el negocio era acompañar a la revolución y conducirla. Porque en definitiva, hacían un restyling, un remaquillaje, pero en el fondo iban a tratar de controlar un proceso económico que les convenía. Y fíjate vos que hoy tenemos que lidiar, por ejemplo, en nuestros países, contra los intereses de una justicia que es la justicia de los sectores poderosos. Muy interesante, Villar. La verdad, capo total, es más difícil esto que hizo en el día de hoy, que no sé cómo se va a arreglar con las próximas dos, los próximos dos encuentros que vamos a hacer. Sí, espectacular. Después hablamos del liberalismo de aquí en 1810 y el liberalismo actual. Ahí nos metemos en una... Sí. Es que ni le cuento. Le dejo que cambiamos de frasco. El mojón ya puesto. Nos vamos a estar reencontrando. Ya vamos a estar planificando si todo sale bien. O lo hacemos mañana o lo hacemos la semana que viene. Pero hoy la idea era un poco poner contextos, como bien explicando, el contexto histórico también para aquella Revolución de Mayo. Nuestros contextos actuales para seguir pensándonos y para seguir mirando esa revolución que en definitiva la tenemos que mirar a la distancia también, ¿no? Sí, y bueno, la verdad te tengo que decir algo, pero no lo digo chupamedia, te tengo que agradecer por el planteo que me realizaste, porque así como vos me dijiste qué vuelta que le dio usted a esto, créame sinceramente, Martínez, que cuando usted me lo planteó, dije, ¿para dónde voy a salir? Y después resulta ser que hablando con alguna gente, le digo más, con algunos alumnos, con los que me crucé virtualmente en algunos casos, y bueno, pero hablamos del pasado y no hablamos del presente, me decían. Y justamente en algún lugar se encontraba con lo que usted me había mencionado. Y bueno, rompimos un poco ese esquema que nos planteaba la historia, Martínez, que la historia era solamente el pasado y que no servía para el presente, que todavía lamentablemente pervive en muchos sectores de la educación argentina. A mi entender, de manera negativa, pero bueno, son opiniones. Le mando un abrazo. Un abrazo grande y disculpen por la dificultad telefónica que no pudimos salir en la inmediatez.